y los compañeros. Dale. Bueno, ¿tu nombre? Claudio Gómez. Zárate, Gabriel. Bueno, estamos acá en la puerta de Lourdes y hay un piquete justamente porque están en paro. ¿Por qué no nos contás cuál es la situación? ¿Por qué se dio esta resolución de paro y piquete en la puerta? Bueno, la huelga es por el tema del cambio de sistema de trabajo y un mejor salario. Queremos que el salario sea el que se firmó en las paritarias con la Cámara Empresarial. Y el que la firmó fue la Federación Obrera La Cerámica, donde se conformó un básico de 8.200 pesos, ¿sí? Y queremos que el sistema de trabajo sea un 6x2. Nosotros acá en Lourdes estamos hace años trabajando con un 7x1, que sería 7 días de trabajo por uno de descanso. Algo que está fuera de las leyes laborales. Cuando la ley 11.544, el decreto 16.115 nos hablan de 48 horas semanales. ¿Sí? Acá nosotros trabajamos 7 días y no se cumple con lo que dice el artículo 207 de la LCT, donde dice que el séptimo día debe pagarse al 100% cuando se obliga a trabajar el franco, y tampoco tenemos el franco compensatorio. Así que bueno, esto es una lucha que la venimos sosteniendo desde hace 4 años, donde determinamos que tenemos que ir este año y esta medida a una conquista donde los trabajadores salgan beneficiados. ¿Qué cantidad de trabajadores trabajan acá en Lourdes? Y trabajadores en sí seremos unos 300 operarios y encargados, después personal de oficina y otras cosas, eran unos 400 más o menos en total. Ustedes comentaban la dificultad que tienen a nivel sindical con el gremio. ¿Por qué no nos aclaran bien el tema del cuál es la diferencia entre los dos sindicatos que participan? Así muchos que no conocemos de qué se trata, nos vamos enterando. Bueno, acá desde el año 97 está el sindicato ceramista Porcelana de Mesa de Fines de Avellaneda, en un negociado con la patronal, siempre perjudicando a los trabajadores, donde el salario es un salario pésimo, las condiciones de trabajo son deplorables, y nosotros desde el 2009 fuimos en busca de otro sindicato que nos represente como tiene que ser. Y fuimos a la Agrupación Obrera de la Cerámica a afiliarnos. Digamos, desde el 2009 en adelante estamos luchando por conseguir la personería, la zona de actuación, y en este año se están dando las cosas. Pero desde el 2009 hemos iniciado una lucha de reivindicaciones, donde hemos conseguido ropa cuando antes no había, servicio de comedor en la fábrica, retroactivos de los malos sistemas de trabajo, media hora, respeto de los encargados, y así un montón de conquistas que no éramos beneficiados en su momento con el sindicato de Avellaneda. En este momento nosotros estamos inscribiéndonos gremialmente para poder trabajar como delegado más libremente, porque en la fábrica no podemos ejercer nuestro derecho de delegado o representante gremiales por los impedimentos de la burocracia del ministerio y de las leyes de asociaciones sindicales. Nosotros queremos sacar definitivamente el sindicato Avellaneda porque es un sindicato amarillo, patronal, un sindicato que no vela por los intereses de los trabajadores, sino que van desmedro de los trabajadores. Tiene sumas no remunerativas desde hace 3 años. Las condiciones de trabajo en prensa, en molienda, son deplorables, infrahumanas. Estamos luchando para que se declare insalubre las moliendas por el gran contaminante que hay en el aire viciado, con todos los elementos químicos que se manejan en la fábrica. Bueno, el sindicato Avellaneda solamente hace la vista gorda, viene a buscar su plata y le importa muy poco la salud de los obreros. Entonces nosotros tenemos referencia del sindicato Agrupación Obrera de la Cerámica, donde sabemos que es un sindicato combativo, representativo, que nos dio siempre el apoyo desde el año 2009 hasta la fecha, donde con este sindicato hubo reincorporaciones, hubo mejoras en lo salarial, porque con la gran presión que ejerció el sindicato desde afuera, los aumentos de 11% pasaron a 30%. Así que bueno. En este momento ¿cómo es? Asociación Obrera, Agrupación Obrera de la Cerámica. La Agrupación Obrera de la Cerámica, ¿tiene personería? En este momento no. No. En este momento estamos inscribiéndonos. Hicimos ya. ¿Solamente de acá de Lourdes o hay otras fábricas que también estarían por agruparse en la Agrupación Obrera de la Cerámica? No, en la zona de Almirante Brown y creo que en las zonas aledañas solamente hay una fábrica de cerámica que es Lourdes. Ah. Fábrica de cerámica y revestimiento que es Lourdes. ¿Y ustedes estarían al margen también? Porque también hay una federación de... Claro, bueno, cerámica. La Agrupación Obrera de la Cerámica es la filial 2 de la FOCRA. Ah, ahora sí. Sí. Bien, bien. Hoy nos contabas que hubo una agresión por parte del sindicato de la cerámica de Avellaneda. ¿Por qué no nos explicás qué pasó? Bueno, me gustaría que mi compañero desarrolle un poquitito el tema que está un poco más al margen. Bueno, que hoy pasó, como pasó siempre, que el sindicato patronal, el sindicato amarillo, como decía mi compañero, vino una vez más a velar por los intereses del patrón y no por los intereses del trabajador. Al manifestarnos a nosotros acá en la puerta reclamando salario digno y muchas mejoras y reivindicaciones dentro de la fábrica, se presentó el sindicato de Avellaneda a amenazarnos y amedrentarnos mediante palos o hasta arma blanca tenían para que ingresáramos a trabajar. Por lo contrario, lo que debería ser un sindicato, ¿no? Y bueno, se presentaron dos colectivos con 60, 80 personas, empezaron a insultarnos, a patearnos las cosas, a empujones, al punto de que un compañero se cayó al piso, le estaban pegando, y cuando otro compañero lo quiso levantar, vino otro individuo de estos que vino en los colectivos, sacó un arma blanca y le hizo un corte bastante importante, al tal que le hicieron 8 puntos en el rostro. Así que bueno, pero al ver la negativa de los trabajadores, porque somos los trabajadores los que estamos acá afuera, de querer entrar, bueno, se tuvieron que dar media vuelta y se fueron. Pero ya estamos cansados de que no solo el sindicato ceramista de Avellaneda arregle con la patronal para perjudicar a los trabajadores, sino ahora que vienen a patotearnos y a pegarnos, que parece que no es justo. ¿Cuál es el sueldo? Vos hablabas de las diferencias salariales que hay con otras empresas. ¿Por qué no explicas un poquito cómo es eso? Bueno, lo importante de esto es que nosotros queremos un básico, ¿sí? Nosotros acá en Cerámicas Lourdes tenemos un salario que es sobre un jornal. Ahora, nosotros si nos basaríamos en la hora ganaríamos una miseria. No llegaríamos ni a lo convenido en cámara, que es 8.200 pesos. Nosotros para ganar un sueldo más o menos bueno, tenemos que estar sábado, domingo, feriados, tratando de agarrar siempre horas al 100 para compensar eso. Ahora, no faltes un día porque los premios que engrosan también ese salario se parten a la mitad. Nosotros queremos que se aplique un básico porque nos garantiza préstamos, bueno, un montón de beneficios que no lo tiene un jornal, ¿sí? Digamos, digo lo de préstamos porque muchos compañeros no pueden sacar un préstamo hipotecario, ¿sí? Y sabemos lo que cuesta tener una casa propia. Entonces, más que nada queremos que el salario sea un básico y no un jornal, ¿sí? No sé si mi compañero quiere... Sí, no solo que no permite hacer ningún trámite, nuestro recibo de sueldo está desvalorizado para hacer cualquier tipo de trámite bancario, lo que fuera, porque al trabajar nosotros 7 días a la semana, como estamos excedidos, estamos fuera del convenio, estamos fuera de la ley, en horas, ¿no? Ellos ocultan esas horas como si fueran adicionales. Las horas que nosotros hacemos los fines de semana al 100 nos figuran como si fuera un adicional al 100. Y esas son cosas que tienen que cambiar y son cosas que permite este sindicato, que volvemos a repetir, de Avellaneda, que no debería hacerlo, ¿no?